mundo. ¡Ay! Bueno, acá Pablo nos manda al aire. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión. ¿De qué, Johnny? ¿Cómo es que estás? Perfecto, Johnny. Si se quieren comunicar con nosotros de lunes a viernes, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Por teléfono? El teléfono 4... Bueno, perdón. 4429-130, la tarde. ¿Eso es el teléfono natal, Johnny? 4, natal. Perfecto. Alejo, si no, vía mail, ¿se pueden comunicar con nosotros? ¿En qué página? www.conantaj. Perfecto, gracias, Alejo. ¿Cómo es que estás? Todo bien. Todo bien, todo bien. Joaquín, muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Hoy tenemos un programa cargadito, ¿no? Sí. Sí, con vamos a presentar películas. Ajá. Y... bueno, películas, ¿por qué decíamos? Porque hay un clima muy particular, ¿no? En esta altura del año. Sí, a veces llueve, a veces no. A veces, a veces esta semana, ¿cómo estuvo? ¿Lindo, feo? Feo, el domingo estaba feo, el sábado también. Feo. ¿Y cuando está feo, está lindo para qué? ¿Para meterse en la cama y qué, Martín? Es para comer pochoclo, calentito. Calentito los panchos, calentito los pochoclos, ¿no, Martín? ¡Sí! Así es. Y ver algunas películas, Joaquín, que ahora nos va a comentar algo. Pero bueno, Alejo, ¿quiénes son los compañeros que van a estar participando hoy en el programa? Son Pablo, Giovanna, Luli, Johnny, Karen, Juan Cruz, Joaquín y yo, Martín. ¿Y los docentes que nos han acompañado, cuáles son, Alejo? Olano, Jorge, Paula, Laura, Laguina, Silvina Escudero. ¿Silvina Escudero está con nosotros? No. No, no, no, no, no. ¿Qué dice este hombre? Sí, sí, entonces de Escudero, tiene razón, Alejo. O quisieran algunos que esté Silvina Escudero. Les contamos que hoy no vamos a estar hablando de algunas actividades que hemos hecho durante el año con ATAD, ¿no? ¿Podemos contar alguna, Joaquín, de las que hemos hecho? El campamento, cuando estábamos haciendo la carpa y llega Miguel y dice, che, el viento sur va para el otro lado. ¿Y qué pasó? Que lo habíamos confundido con Pablo, armamos la carpa. Un error en la ubicación. ¿Y a dónde más fuimos este año, Alejo? A pescar. ¿A pescar a dónde? A El Elic. ¿Qué pasó ahí? Pasó algo interesante, me parece. Una anguila. ¿Una anguila? Sí. ¿Quién la sacó? ¿Vos, Juancho? Ay, ¿cómo andás? ¿Bien? Juan Cruz, ¿sacaste una anguila en el dique? ¿Grande, movediza? ¿Grande? ¿La devolvieron de nuevo? Bueno, interesante, interesante. Una anguila salió en una mañana nublada. Johnny, ¿a mitad de año qué hubo? ¿Hubo alguna actividad, una fiesta? Para. Vos, como Johnny es el columnista nuestro de deporte, ya arrancó con su espacio, pero te estaba preguntando otra cosa, Johnny. A mitad de año, ¿qué pasó? ¿Qué actividad hicimos? A ver si te acuerdas. ¿Qué pasó a mitad de año? Demonial. ¿El qué, qué? Acá tenemos los patrones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mitad de año? El Mundial. Mundial de fútbol. ¿Dónde es que fue, Sony? En Natal. ¿En Natal? Sí, pero ¿en qué país se hizo Brasil. El Mundial? El país era el Mundial Brasil. Brasil, Brasil. ¿Dónde 2000. La estatua esa. ¿2000 qué? 2014. ¿Dónde está qué, Joaquín, decía? La estatua esa que está. ¿Una estatua muy grande de quién? De el Cristo. Cristo Redentor. Que también hicieron una película, Peligrosa Obsesión, que también está. ¿Una película? También que está Jesús. Muy bien, hablamos al micrófono solamente, recordamos, ¿sí? Alejo, y ese día que hicimos la actividad en ATAD, como una actividad de mitad de año, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Un juego de qué? De preguntas. De preguntas y respuestas. ¿Qué participó? ¿Quién? ¿La familia y quién más? La familia. Todo esto. Sí, todo. ¿Y quiénes competían ahí, saben? Clemente Fuleco. Los Clementes contra los Fulecos. ¿Los Fulecos qué son? A ver, ¿alguien sabe decirme? Los Azules. ¿Azules? ¿Y qué era el Fuleco? ¿Se acuerda qué era el Fuleco? Una mulita. ¿Una mulita? ¿Sí? ¿Qué era la mascota de qué? del mundial, ¿sí? Bueno, a mí fue la actividad que más me gustó, la de tal mundial. A Joaquín le gustó el campamento, a Alejo le gustó la pesca. ¿Cómo? Algunos que no fueron. Algunos que no fueron, sí, siempre falta alguno, otro no viene nunca va. Pero bueno, tratamos de estar todos la mayor cantidad posible, ¿sí? Escuchen, chicos, hoy estamos presentando un programa muy particular porque vamos a estar cambiando de radio, ¿sí? Estamos saliendo, ¿por qué radio me dijiste yo? Que era AM... AM11 de la Sierra, ¿sí? Pero bueno, estamos debutando este año, ¿sí? El primer programa de ATAR, ¿sí? Del espacio de jóvenes de ATAR, ¿sí? Nuestra participación va a tener muchos protagonistas nuevos. El caso de Pablo, ¿sí? Que nos va a contar de qué. Pues, Pablo se está armando un auto, ¿sí? Sí. ¿Qué tipo de auto es, Pablo? Cuatro. ¿Una coupé? Coupé. Ajá. ¿Cuatro puertas? ¿Cinco puertas? Dos. Dos puertas la coupé. Perfecto. ¿Y qué le han hecho a la coupé, Pablo? Cambio, caja. ¿Caja de cambio entera? Entera, freno, freno, escape, motor, capa. ¿Le hicieron nueva? Toda nueva. ¿Qué color es la coupé? Gris. ¿Y anda a querosén? Sí. ¿A querosén? No, no, ¿A nafta? Tú, gas, me hace gas. ¿Tiene gas? Sí. Es más barato el gas, ¿no? Sí. Sí, gasta menos. Sí, caño. ¿Es un caño? Sí, dale. Bueno, ¿y cómo suena cuando lo aprendes? A ver. ¿Cómo? Bueno, con precaución. Sí. ¿Sí? Siempre con mucho. Bueno, gracias, Pablo. ¿Sí? Gracias. Johnny, le pasamos el micrófono a Johnny. Johnny, nuestro columnista deportivo, ¿cómo está el campeonato hoy? ¿Qué está que arde? Ahora te queda todo su partido. Ahora te queda hacer ganó San Lorenzo, ganó a 0. El Racing ganó a 0-1. A 0-1. Y fue el gol del partido de Boran. Y fuera el estudiante, estaba en su partido, estaba en la lluvia. Ahora queda el miércoles 12 el torneo del partido. El miércoles, suspensiones por lluvia, me decís. El miércoles estudiante vi. Ah, ¿partido de vuelta es? Sí, vale, otro partido de vuelta. ¿Qué copa es? Sí. ¿Qué copa es, Johnny? Después ahora te queda la Copa Sudamericana. ¿Sudamericana? El jueves, para jugar estudiante a las 9 y media. Bueno, ahí estaríamos viendo a ver qué resultados hay para luego contarle a la gente, Johnny, ¿no? Bueno, muchas gracias y felicitaciones por inaugurar la columna deportiva, Johnny. Bueno, Joaquín. Ha venido hoy con unas películas que nos va a recomendar, ¿sí? Para estos días de lluvia, de frío y de pochoclo, como dijo Martín Sépharo. Joaquín, ¿qué películas podemos recomendar? Películas de aventura. De aventura. A ver, ¿qué le podemos recomendar a la gente? Y acá traje de Indiana Jones. ¿Indiana Jones? Ajá. ¿Qué más podemos recomendar, Johnny? Joaquín, perdón. Toda la colección, Joaquín. Sí. ¿Cuántas son? Cuatro películas de la colección completa de Indiana Jones. Una película de aventura. ¿Quién es el actor? Harrison Ford. Ajá. Bueno, le recomendamos eso a la gente una para pasar un buen rato, ¿no? Sí. No ver las cuatro seguidas porque te quedan los ojos como dos huevos fritos, ¿no? Sí, ver una sola. Una sola, una por vez, tranquilo, ¿sí? Sí. Bueno, está hecha la recomendación, Joaquín. Joana, acá la voz femenina. Joana, nos habías contado que pasó algo en tu familia, algo interesante, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Joa? Una hormiguita viajera, me parece. Sí. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó con tu hermana, Joana? Volvió al campo de vuelta. ¿Volvió al campo tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Pamela, nos está escuchando seguro, ¿no? Sí. ¿Y ella ya vivía en el campo? Sí. Bueno, ¿por dónde queda el campo? ¿Queda en Tandil o en otra ciudad? ¿En otra ciudad? Sí. En Rauch. Sí. Ah, cerquita de acá, la puedes visitar. Sí. ¿Y qué tiene el campo? Vacas. ¿Vacas? Y y caballo. Uy, qué lindo para pasar el día, Johanna. ¿Perros también? Sí. Muy bueno. Bueno, y se fue con tu sobrina, tu nueva sobrina. Sí. Que se llama Alma Tuya. ¿No? No, Alma Mía. Ah, Alma Mía. Ah, como era, como decía Alma Mía, pensé que era tuya. Bueno, Alma Mía, y le mandamos un saludo grande. Decile saludos por ahí que te está escuchando. Dale. Dale, dale, dale. Bueno, te dio vergüenza, Johanna. Pero bueno, le mandamos un saludo grande a Pamela. ¿Sí? Vas a ir a fin de año a visitarlo, a visitarla con tu hermana. Sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo, con Vane. Bueno, gracias por participar. Estamos acá con un hombre que ha trabajado algo en particular para presentarlo. Estamos con Martín, ¿sí? Martín, ¿nos vas a presentar un personaje hoy? Sí. ¿Cómo es que se llama ese personaje, Martín? Miliki. Miliki. Miliki. Sí. ¿Quién era Miliki, Martín? Un payaso. ¿Un payaso? Sí. ¿Que nació dónde? Español. Un payaso español, Miliki. ¿Formaba parte de algún grupo o algo? Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo, Martín? No, dijo, fue Miliki. ¿Eran tres payasos? Sí, payaso y después los hijos. Los hijos. Ah, los hijos estaban con ellos. Gabito. ¿Cómo? Fofito. ¿Cómo? Y Miliquito. No. Miliquito, que era un policía chiquito. No. Miliquito es el hijo de Miliki. Ah. Fofo es el papá de Fofito. Ah. Y el Gabi es el tío de Fofito. Ah, ah. Y el Fofito tiene un amigo que es un compañero. Que se llama Finallo. Ajá, X. Finallo. Bueno, escúchame, Martín. ¿Está vivo Miliki? No, está muerto. Falleció. Y escuchame una cosa, ¿qué se conoce de Miliki? ¿Qué se sabe? ¿Tenés ahí algunas imágenes? ¿Cómo se vestía? Sí. Traje. ¿Con traje? Ajá. Es un traje, una remera que llega hasta acá, nada más. Hasta la cintura. Y su tía. Lo lavó mucho y se tiró así. Es decir que su tía lavó mucho la remera y la remera se estiró un montón. Oh, bueno, y después se queda la remera casi hasta la rodilla. Hasta la rodilla. Ajá. ¿Usa algo en la cabeza? Boina o peluca o la nariz. ¿Sabes una cosa, Martín? Ahora nuestro operador, Tomás, nos va a poner un poquito de una canción que te gusta a vos. Presentá una canción muy linda que no se conoce mucho. Una cerveza y una flor. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo. Es la canción que eligió Martín. Una canción muy bonita y muy desconocida de ellos, ¿no? No es muy conocida porque quizás se conoce más que canciones de ellos. La gallina turuleca. Don Pepito. Cómo me pica la nariz. Claro, el guasón. Esto. Exacto. Y nadie conoce mucho eso. Escúchame, ¿qué te gusta más de Miliki? Lo que a mí me gustó, ya hace muchos años, iba a la escuela y me empezaba con Miliki. ¿Y qué te gustaba? ¿Qué es que es divertido? ¿Es gracioso? Es gracioso. ¿Y también hace divertir mucho a quiénes? A los nenes. A los nenes. Escúchame, ¿te disfrazaste alguna vez? Sí. Bien. ¿En alguna escuela? En una escuela, sí. Buenísimo. Bueno, Martín, pedimos a Tomás que suba la música y nos vamos escuchando esa canción que se llama, ¿cómo dijiste? Una sonrisa y una flor. ¿Quieres escucharme cantando? Te diré que la sonrisa vale más que las flores del jardín. Si quieres escucharme cantando, te diré que la sonrisa vale más que ponerse un traje nuevo. Si tienes un problema, sonríe y vencerás, que la sonrisa tiene un mundo de ilusiones. Sonríele al mal tiempo si quieres ser feliz. Que la sonrisa puede hacer que se vuelva rosado el mar y que puedas con bondad, en fin, convertir el mal en bien. Si tienes un problema, sonríe y vencerás. Que la sonrisa tiene un mundo de ilusiones. Sonríele al mal tiempo si quieres ser feliz. Que la sonrisa puede hacer que se vuelva rosado el mar y que puedas con bondad, en fin, convertir el mal en bien. Estamos en la radio de ATAD, mi nombre es Marcelo Esperón, estoy acá con Esteban, ¿querés presentarte? Hola, soy Esteban González. ¿Encargado de qué segmento? De segundo round, bueno. ¿Segundo round de qué habla este? De boxeo. Boxeo, porque sí. Hay varias disciplinas que tienen rounds. Sí. Bien, de boxeo. Sí. Esteban, ¿estuviste viendo una pelea o traes novedades? Si ustedes traigo novedades de Marcelo el Mago Mesa, que perdió por puntos con Pablo el Tren Besanti. Batista. Batista. ¿No? ¿En dónde fue la pelea esa? En Saladillo. En Saladillo. ¿Te acordás cuándo fue? ¿Tenés la fecha? El 20 del 10 del 2014. Ah, buenísimo. Sí. ¿Estuviste viendo algo más de boxeo, Esteban, en estos días? ¿Nones? ¿Hay algún festival, algo que se está preparando o que se haya hecho? No, por ahora no. Discúlpame, Esteban, esta pelea fue una organización en Saladillo. ¿Dónde se hizo? ¿Un festival? En el festival de Jacobo, en un gimnasio. Ah, Jacobo Urso, muy bien. Ustedes tendrían que ver acá, tendríamos que salir incluso como en la televisión, porque Esteban se vino con la notebook, con la información, así, bien profesional. Está muy bueno. Sí. Esa fue una pelea de las importantes, ¿no? Sí. ¿Cómo le llaman? ¿De fondo, semifondo? ¿Cómo es? ¿Qué pelea fue esa? Una pelea de semifondo. Semifondo, o sea que ya está ahí en un nivel donde es un boxeador que lo están mirando bastante bien. Buenísimo. Decime una cosa. Tenías, creo que para la próxima vez que hagamos la radio, el bloque este de segundo round, había un invitado, ¿no? Sí. Estabas por invitar a alguien. Sí, a Julio Lester, el entrenador Lester. ¿Entrenador de boxeo? Sí, de boxeo, que entrena a Matías La Corita Rueda. El que salió campeón argentino. Claro. Y estuvo peleando por un sudamericano también, puede ser o no. Pero es campeón argentino seguro. Sí. Mirá qué bien. Que peleó en todos lados. Yo lo fui a ver en una oportunidad con mi viejo a Luna Par, a Merlo en Buenos Aires, acá en... En el defensa. ¿En el Luna Park fue cuando peleó por el título argentino? ¿Con quién había peleado? Sí, me acuerdo que habías traído la noticia de cuando fueron. Fue una pelea de fondo esa. Sí, fue una pelea de fondo. Estuvo muy, muy buena, la verdad. Me encantó ese día. Era un sueño que yo tenía. ¿Ir al Luna a ver una pelea? Buenísimo. Decime una cosa, vas a invitar entonces al entrenador y a Julio Lester. Sí. Y a la cobrita, no sé, ¿lo podrá invitar? ¿Tenés idea? ¿Vos lo podrás ver? ¿Se le podrá cruzar alguna invitación? Bueno, sí, le digo. Dale. Sí. Buenísimo. Bien, llegamos entonces ahora al cierre de este bloque, segundo round. Estamos con Esteban y dejamos entonces pendiente la invitación para el entrenador de La Cobrita. ¿Repetís el nombre? Julio Leste. Julio Leste. Y veremos si por ahí podemos traer también a La Cobrita. Sí. ¿Cómo es el nombre completo? ¿Te acordás? Matías Rueda. Matías Rueda. Matías La Cobrita Rueda. Sí. Entonces, para la próxima. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, chao. Dejamos, cerramos este bloque y dejamos que el operador nos conecte ahora con algún tema que estamos ahí viendo qué va a ser. Seguramente alguna sorpresa o algo relacionado a esto que hablamos. Gracias. De nada. De nada. Estás escuchando Radio Radiola. Seguimos en la radio de Atad. Ahora estamos en el bloque Versos, Nanas y Cuentos. Pueden encontrar Versos, Nanas y Cuentos en Face, de esa manera. Lo buscan y le ponen un me gusta y ahí van a poder ver adivinanzas, nanas, cuentos, que en este caso acá tenemos a Yara y a Josefina y a Gaby, que nos van a contar qué cosa. Yara, ¿qué nos querés contar? A ver. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso. Muy bien, muchas gracias. Con aplauso y todo. Ahora, Josefina, ¿qué tenés para contarnos? ¿Te acordás? Miren, está justo hoy como para el día que tenemos, para la tarde así medio de lluvia. Algo de la lluvia era, creo. Que llueva, ¿cómo era? ¿Algo así? Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que cancha perro debajo del colchón con agua y jabón. Muy bien, muchas gracias. Muy bueno. Y ahora Gaby... ¿Quién te lo enseñó ese? Ah, cierto. ¿Quién te enseñó ese? Mi hermana. ¿Tu hermana? Mira, y tu hermana se le debe haber enseñado la abuela o algo así, porque yo que tengo unos añitos ya lo conocía ese. Y ya tenía su historia esa nana. Sí. Gaby, ¿nos vas a contar algo más? Yo les voy a contar el de la vieja Vireya. Una tarde de vieja, que dice así. Había una vez una vieja vireja de pico picoteja de pomporera. Tenía tres hijos virijos de pico picotijos de pomporera. Uno iba a la escuela viruela de pico picotuela de pomporera. Otro iba al estudio virudio de pico picotudio de pomporera. Y otro iba al colegio virijo de pico picoteja de pomporera. Y aquí termina el cuento viruento de pico picotunto de pomporera. Oh, impresionante. Oh. Ese me lo enseñó mi mamá. Mirá. Y les voy a contar otro, que es ligerito también, que dice así. María Chucena su techo techaba y un techador que por allí pasaba le dijo: María, tu Chucena, o techas tu choza, o techa la ajena. Ni techo mi choza, ni techo la ajena, techo la choza de María Chucena. Respira, respira. Oh, buenísimo. Y le convidamos un mate, porque... Oh, lo dijo, de una y sin así respirar. Claro, lo podríamos pedir al revés. De atrás para adelante. No, es más muy complicado. Bueno, muy bien. Estamos en este bloque de versos, nanas y cuentos. Y el que desee puede anotarse en Facebook, ponerle un me gusta y si quieren mandar algún verso, alguna nana. Una pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias Flor. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. en Facebook Radio Radiola, en Twitter arroba Radiola Tandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Bueno, y continuando ya, llegando al final, nos vamos despidiendo. Hemos hablado de todo ya. Una canción, ¿sí? Nos faltó presentar, que grabamos hoy con la Seño Daubina. ¿Qué canción es? ¿Alguien se acuerda el nombre de la canción que grabamos? Yo sé. Nos vamos a despedir con esa canción. ¿Cómo se llama, Martín? Dame un beso. ¿Dame un beso? ¿Se llama solamente? Bueno, era más largo el nombre, creo. Darte un beso. Darte un beso. ¿Darte un beso era? Bueno. Nos despedimos con esa canción. ¿Alguien la quiere presentar? Que diga, vamos a escuchar Quiero Darte Un Beso. Pero antes, pará. Hay algunas voces que no escuché. ¿Querés mandar un saludo a alguien, Matías? ¿A quién, Mati? Mamá. ¿A mamá? Bueno, ¿Leandro, algún saludo? Algo. Bueno, ¿vos también, Karen? ¿A quién querés mandar un saludo? A Karen. ¿A vos te mandás saludos? Perfecto. Luciano, ¿algún saludo? Vení. Un saludo silencioso. Luis, ¿algún saludo querés mandar? Cómo no, yo voy a mandar un saludo muy afectuoso para todos los chicos de adultos de ATAD, para Juan, para Martín, para Luciano Ferrari, para Karen, bueno, para todos y y a todos los que me conocen, tengo un abrazo grande y un beso. ¡Qué grande! Un reportaje exclusivo, exclusivísimo. Laura, algún saludo, felicitaciones por resolver los problemas técnicos que tanto te aquejan. Un saludo para todos los cuervos, por favor, que hemos sido muy... estuvimos muy contentos el domingo, ¿no? Que ganamos. Qué lindo ganar la Boca, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Es hermoso. Un aplauso fuerte para San Lorenzo de Almagro. Bueno, bueno. ¿Yo puedo saludar a mi vieja? Martín, ¿mandó un saludo nomás? Bueno, le mando un saludo a mi hermano Mateo, que me quiere mucho, a mi hermana María Belén, que tanto lo quiero, mi hermano Juan Manuel, que se fue viaje, ya volvió, lo extrañó mucho, así que a mi abuelo también, a mi tía, a mi hijo, a toda mi familia. A todos los que me conocen, diríamos, ¿no? Sí. Pablito, ¿algún saludo, Pablo? Mi papá, mi tío, Timita, tiene mucha tía, te amo, tía. ¿Un saludo, Johnny? Perfecto. ¿Alguien más quiere mandar un saludo, Joaquín? Te amo, papá. Mi profesora de la otra escuela. Te amo. Perfecto. Mucho, papito. Y Juan Manuel. Bueno. ¿No, Alejo, algún saludo? No. Nadie. Sí. Nos vamos entonces escuchando. Yo solo quiero darte un beso hecho por los jóvenes de ATAD. Nos vemos el próximo domingo. Un saludo muy grande para todos los que nos acompañaron. Y los invitamos a llamarnos. Johnny, recordamos el teléfono, por favor. El número de teléfono. Para llamar, dejar mensaje de lunes a viernes, de 8 a 12 o de 1 a 5. Lunes y viernes, 4-4-2-9-1-3-0. Perfecto. Un saludo muy grande. Hasta la próxima. ¡Chao! Como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Quiero que no te falte nada.